que han estado en el Natura Ursoa, en la SOCA del Natura Ursoa, y también han participado, bueno, han dado un taller sobre cómo vivir sin plástico. Arratsalde León. Hola, Marion. Hola. ¿Se puede vivir sin plástico, Marion? Sí, así es, se puede vivir sin plástico. Sí, a ver, ¿se puede vivir sin plástico totalmente? No, porque si no, no estaríamos grabando aquí, ¿no?, en la radio con estos micrófonos y todo, pero se puede vivir con muchísimo menos plástico y sobre todo se puede prescindir del plástico que no es imprescindible. ¿Cuáles eran los contenidos del taller que habéis dado este mediodía en Natura Ursoa? A ver, lo que queríamos hacer aquí en el marco de Altibar en Erian era un taller muy práctico. Pensábamos que era muy útil proponer ideas concretas, consejos concretos y permitir a la gente que pueda en su día a día ir reduciendo el plástico. El ambiente en Natura Ursoa, ¿cómo estaba? Estaba al pil. Sí, bueno, la verdad que había mucha gente, ha habido mucha gente y gente muy interesada, mirando, preguntando, y ha sido un momento, o sea, la mañana y esta hora ha sido como realmente un momento de compartir, ¿no? Y creo que desde Sin Plástico también es lo que buscamos, sobre todo es sensibilizar a la gente, compartir, contestar preguntas, y realmente ha sido un momento muy bonito de intercambio. ¿No os miraron un poco como a bichos raros, eso de gente que está proponiendo una vida sin plástico en una sociedad que parece que lo que está proponiendo es precisamente que nos plastifiquemos un poco más todavía? Pues la verdad que cada día tenemos menos miradas de bichos raros. A ver, yo creo que aquí teníamos también un público bastante sensibilizado, ¿no? Pero te miran más con ojos de desafío o de admiración o de cosas así, que realmente como bicho raro, porque la gente cada día está más sensibilizada y se da cuenta de que el uso que hacemos del plástico no es viable. Entonces, más que bichos raros, yo creo que hemos sido como un poco de ay, pues ya te voy a preguntar, como un punto de referencia, ¿no?, que necesitaban. Pero realmente esto de el plástico es tan grave como decís. A ver, nosotros no queremos ser alarmistas, pero desafortunadamente yo creo que hay que ser serios cuando hablamos del problema del plástico. La contaminación plástica, nosotros consideramos que es una de las catástrofes ecológicas y de sanidad pública más importante, ¿no? Y yo creo que, pues sí, es grave, y si no nos damos cuenta, pues dentro de pocos años vamos a estar con océanos saturados de plástico, con problemas de enfermedades vinculadas con el plástico. Sin embargo, no queremos ser alarmistas en el sentido de que creemos mucho en el cambio y creemos mucho que la gente es capaz ya con gestos sencillos en cambiar sus hábitos. Pero bueno, no hay que mentir a la gente, y nosotras lo que queríamos hacer es eso, es ser directos y sinceros en lo que hay, ¿no? ¿Y nos puedes dar dos o tres consejitos así súper básicos para que nos vayamos todas y todos con un poquito más de conciencia y un poco más de capacidad de no fastidiar más al planeta? Te puedo dar muchos consejos, claro. Yo creo que podemos dar consejos básicos como dejar de usar las bolsas de plástico y usar una bolsa reutilizable, dejar de usar botellas de plástico. Pero yo creo que el tema de dejar de usar plástico, por lo menos de reducir mucho el plástico, porque tampoco seamos drásticos, ¿no?, también mucho tiene que ver en observar de qué manera vivimos. Nosotras, por ejemplo, en casa, en mi caso, hemos pasado mucho tiempo mirando nuestras basuras, mirando nuestra casa y diciendo qué es lo que tenemos aquí de plástico y que podríamos no tener. Es decir, pues a nosotras nos surgió la botella de zumo, el envase de la pasta del supermercado prehecha, todo esto, y dijimos, a ver, estas son cosas que podemos sencillamente evitar. Yo creo que cada uno genera su propio plástico, cada uno tenemos un consumo diferente, y entonces yo creo que hay que mirar bien lo que consumimos. Y a partir de ahí decir, pues esto sí lo puedo cambiar. Pero, por ejemplo, lo de las bolsas de plástico, los envases, ¿cómo podemos solucionar en el día a día cuando vamos a hacer la compra? esas manzanas, esas patatas o esos espaguetis que vamos a comprar, ¿cómo podemos evitar usar el plástico o reducir cuantitativamente su uso? Vale. En lo que concierne las bolsas de plástico, pues con bolsas reutilizables se puede solucionar bastante. Tanto en el supermercado como en la frutería, como en otro tipo de espacios donde compramos la fruta y la verdura, podemos ir con nuestras bolsas de tela, por ejemplo, que podemos hacer nosotros mismos o que podemos comprar en sin plástico. Y estas bolsas de tela lo que van a hacer es vas a sustituir a estas bolsitas finitas de plástico que son de un solo uso de la fruta y la verdura y nos van a permitir a traerla a casa, ¿no? Y en casa la almacenamos. Y además son mucho más eso, sanas y saludables porque se pueden lavar y así no la reutilizamos limpia. Se puede reducir el plástico hasta comprando en el súper. O sea, no hace falta ir directamente a la tienda a granel, a pesar de que recomendamos claramente que comprar a granel es la solución, ¿no? Que también hay ahora, ¿verdad? Sí, hay tiendas a granel y sobre todo hay opciones a granel en tiendas que no son a granel. Quiero decir, la frutería es una opción a granel. Uh-huh. La quesería es la opción a granel y la carnicería también. Entonces, es buscar dentro de nuestro circuito de compras habituales dónde están las cositas, las opciones a granel. Hablabas de comprar en sin plástico. Mi pregunta, hablamos de alternativas. La alternativa es montarte tu propio negocio, tu manera de vivir, tu tienda en la que puedas vender cosas. No sé si cuesta mucho, si es difícil, cuánto os ha costado y no sé cómo jurídicamente cómo estáis constituidos, qué es sin plástico y cuánto tiempo os llevó pues salir adelante y empezar a funcionar. En Sin Plástico nos hemos constituido en cooperativa, intentamos montar el negocio en la base de, ¿no? del emprendimiento social y responsable y medioambiental, entonces somos cooperativa, tenemos la energía de Goyener, trabajamos con materiales reciclables, que ha sido un poco la base de nuestro proyecto. El embarazo de Sin Plástico ha sido bastante largo porque había mucho trabajo de selección de productos y entonces pues igual nos ha costado dos años en esta parte de decir, vamos, ¿qué vamos a vender, no? Porque al final propones una tienda con muchísimas alternativas, pero ¿cuáles son las mejores? Entonces eso ha sido el trabajo más largo. Y bueno, eso han sido un par de años y luego la puesta en marcha concreta han sido bastante rápido. Porque, ¿Has hecho un par de años? Un par de años. Uy. Un par de años desde que nace la idea hasta que ya estamos pues dando servicio. Vida. Sí, dando servicio. También había que pensar mucho en cómo posicionarnos, cómo alcanzar a la gente. Internet no parecía una buena opción porque alcanzas mucha más gente, trabajamos toda Europa. Entonces era como cómo conseguir, ¿no?, alcanzar un máximo de gente y proponer un cambio y llegar a llevar a esta gente al cambio, ¿no? Entonces eso. Desde las instituciones venden la moto esa de que anímate, emprende, monte tu negocio, que te ayudamos y vamos, está chupado. No sé realmente con qué ayudas se cuentan para lanzar una iniciativa como la vuestra, como la una cooperativa sin plástico. La principal ayuda que hemos tenido fue el asesoramiento de Bilbao Quincha, que eso ha sido un gran apoyo porque realmente nos han seguido desde el principio hasta la apertura y todavía están con nosotros. Y se agradece. Existen ayudas obviamente económicas, siendo cooperativa también estamos en el país de la cooperativa, entonces hay muchas estructuras que apoyan en constituir cooperativas y en trabajar en conjunto entre todas las cooperativas. Entonces sí que es verdad que hemos contado con bastante ayuda, pero también hay que saber que el emprendimiento es algo solitario, bastante solitario, y que contamos también mucho con el apoyo de nuestros queridos seres queridos y familiares y amigos. ¿Y cuál es la respuesta que está teniendo Sin Plástico en este año y pico de andadura que lleváis? ¿Un añito? Sí, 11 meses. Pues tenemos una muy buena respuesta en términos de que estamos dando un servicio y unos productos que la gente estaba esperando. Entonces yo creo que ahí está el éxito, es que la gente nos compra, la gente repite, la gente interactúa en el blog y en las redes sociales y eso demuestra que había una necesidad. Yo creo que el movimiento del cero residuo, cero plástico existe, lo que pasa es que no tenía realmente plataforma y nosotras hemos creo que conseguido de momento en ofrecerla. Y pues y a nivel de negocio, pues poco a poco vamos bien, vamos construyendo. la duda, ¿se puede vivir dignamente de las alternativas de cooperativas como la vuestra y días como la vuestra? ¿O al final suponen trabajar 20 horas al día, que no te vea la familia y vamos, y sabes de qué te hablo? ¿Te suena? Me suena totalmente, pero yo creo que todos los negocios, incluso los de las no alternativas, llevan tiempo. Yo siempre comparo mi negocio a un hijo, le tengo que dar mucho tiempo porque está apenas acaba de nacer, pero también sé que me dará mucho en el futuro. La familia está con nosotros y la verdad que yo creo que hay que, cuando te gusta lo que haces, pues las horas no son tan duras. Hay que decir que el trabajo de hundir a la industria del plástico y a la industria petrolera en general tiene que ser un trabajo ímprobo. A ver, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Pero lo conseguiréis. Ay, pero es que es muy, no sé, a mí me motiva mucho. Estoy muy contenta de estar en esta lucha. De momento no nos ponen muchas pegas. Hemos tenido unas conversaciones, pero yo creo que eso es lo que hace la vida un poco palpitante, ¿no? No sé si se dice esto, pero le da un poco de, ¿no?, de interés a eso. Un poco de vidilla la vida. Sí. ¿Cuál es la última, no sé si se puede preguntar, cuál es la última cosa así que pensabas que no había manera de hacer sin plástico y que has descubierto que también existe sin plástico? La última cosa ahora, pues mira, vamos a entrar pajitas de acero inoxidable. Las pajitas de beber. A tope. ¡Ostras! Sí, porque el otro día me fui a tomar un mojito y la verdad que me dio muchísima pena beberlo sin pajita, porque claro, las me digo. Entonces hemos encontrado y vamos a entrar pajitas sin plástico que puedes llevar en el bolso cuando te vas de copas con la cuadri o cuando haces cóctel en casa. A tope con sin plástico. ¿Y si no es de plástico, de qué es? Bueno, se puede. Acero inoxidable, reutilizable. ¡Joder! Y se puede para limpiar. Para siempre. Una pajita es para siempre. Una pajita, tu pajita para siempre. Impresionante. En la página de Sin Plástico tenéis un blog en el que soléis apuntar consejos para una vida con menos plástico, por lo menos. ¿Te acuerdas de cuál es el último que habéis ¿Qué puesto? Pregunta, de examen. Sí, me acuerdo. Estaba preparado. Lo que pasa es que hemos lanzado en septiembre los retos sin plástico y todos los meses hacemos un reto diferente. Este mes estamos en el reto de un recipiente sano para una comida sana, o sea, tu saludable. Y entonces hemos dado muchos consejos últimamente sobre el tema de cómo envasar y conservar y congelar y transportar la comida sin plástico y de manera saludable. Pues ahí está, lo dejamos aquí, decimos ese blog donde se puede consultar. Sinplástico.es. Sinplástico.es. Pues muchas gracias, Marión. A vosotros. Y mucha suerte. Bueno, gracias. Hasta luego, chao. Agur.